Es que cada partido es diferente, pero como lo he dicho, nuestra mentalidad es muy, muy buena. Tenemos un equipo del primer al último jugador del equipo que está motivado y eso es muy importante para nosotros. ¿Qué piensan de Argentina? Que es un equipo muy, muy, muy bueno. Quiero decir que lo vimos ayer contra Serbia. Es un equipo que juega con mucha ilusión. Y creo que, como siempre, lo más importante es pensar en lo que vamos a hacer nosotros. ¿Puede pesar el último amistoso que tuvieron? ¿Puede pesar en esta semifinal también? No. El último partido fue hace ya un montón de tiempo. Quiero decir que no vamos a pensar lo que hemos hecho antes. Lo que hay que pensar es el equipo que vamos a enfrentar el próximo partido. ¿Es un peligro pensar que Argentina es menos peligroso de lo que podría haber sido Serbia? Sí, y mira ahora, quién está en la semifinal. ¿Qué sienten ustedes, casi como lo vieron contra Serbia, qué sienten que es el poder de Argentina? Muchos hablan del corazón, pero ¿qué ven ustedes? Sí, creo que es eso primero, pero tienen muchos jugadores que tienen mucha experiencia. Es que da igual lo que la gente puede decir, al final están en la semifinal y no han tenido tampoco un camino fácil. Quiero decir que ahora lo más importante para nosotros es descansar, porque tenemos muchos viajes, muchos partidos, y mañana pensar en Argentina. Se impone el básquetbol FIBA, ¿no? Digo, porque mucho se habla del básquetbol de los Estados Unidos, pero han llegado equipos que juegan ese desarrollo de básquetbol, ¿no? Sí, es que al final es el baloncesto que habla en la pista, da igual cuál es. Quiero decir que nosotros tenemos el nuestro, Argentina el suyo, y al final, como lo has dicho antes, es mucho corazón que hace la diferencia.